habla de los efectos tóxicos de la planta cannabis sativa. Despierto a mediodía, preparo mi comida, algunos vegetales me hacen buena la vida. Por cierto, no estoy solo, aunque lo enrol, estoy con unos pinches amigos, unos chingolos, pelen una seda, piquen ese pasto, armen un Santana. Te quiero, María Juana. El sol que se levanta me pica la panza, tengo menos problemas que la. Por cierto, no estoy cero, el Buda del bueno, es hora de nubarme la tarde. Pastorella no juega, dirige esta vez. Un, dos, tres arbolitos. Hola, soy mezcalito y voy como ultera. Yo no pertenezco a esta era. Loco como gallo de riña, chilín como macho de piña. Grito, animal de coyote, caduz favorito, el peyote. Tomando a mi mano y derechita la otra, paseando con onda, entro a la órbita. Yeah.